Esta es una conexión, con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, un hombre que piensa. La vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años. Y nosotros, los hombres, hace tan solo 200.000. Y sin embargo, hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Calientito el temazcal, calientito, calientito, calientito el temazcal, como el vientre de mi madre tierra, como el vientre de mi madre tierra, calientito, calientito, calientito el temazcal. Protección de la naturaleza, radio. Céntrate en la respiración. Thank you. Protección de la naturaleza. Radio.